Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Un nuevo trabajo en bandoneón solo de Jujeño Santiago Tarco Arias. Luego de Fuellisto llega esta evocación personal a la fiesta del carnaval norteño, que es parte de su vida y del que participó cada vez que pudo. A la música de Tarco se comparte algo de melodía, aparecen paisajes y vivencias en tierra jujeña, versiones de recuerdos que supo definir Arias en las músicas de este nuevo disco. La evocación del carnaval no supone los ritmos alegres de esta fiesta popular, se trata justamente de una evocación nostálgica. El tiempo lejos de su tierra, las emociones más intensas expresadas a través del bandoneón como amplificador del alma. 13 composiciones que nos sumergen en la introspección de un músico que no se guarda nada. El disco fue editado en formato físico con arte de Nacho Vidal, lo cual acerca un hermoso objeto de arte con maravillosas fotos de Hernán Paganini e Inti Patiño, retratando la gente y el paisaje jujeño, coplas escritas por Santiago y textos que complementan las escuchas. Lo escucharemos desde su disco Evocación y Carnaval del año 2021, estos bellísimos temas que resuenan en la montaña y en la ancestralidad del recuerdo. Por el camino de los abrojos y Flor de la Dalia. Beatles publicaron su séptimo álbum de estudio el 5 de agosto de 1966. Yo había nacido hacía un mes y dos días. Lo cuento simplemente para mostrar que no soy de la década de los Beatles. Sin embargo, la música de los Beatles ha influenciado a todos aquellos que se han dedicado a la música después de ellos y a los que nos gusta la música y hemos, a lo largo de estos años, disfrutado de sus discos y de sus composiciones y sobre todo de la cantidad de arte que pusieron en sus letras, en sus músicas y en su forma de grabar. La pregunta es si ese disco Revolver, que se publicó el 5 de agosto del 66, que se grabó entre abril y junio de ese año, si ese disco es el disco de pop rock más influyente de la historia. Hay quienes dicen que sí, que lo fue incluso más que el Sgt. Pepper's o que el Abbey Road, y casi todos coinciden en que es el disco que marcó el quiebre entre los Beatles más juveniles del paso a la madurez compositiva, a la madurez musical y sobre todo a la posibilidad de la experimentación en el estudio de grabación que comienza con este disco Revolver. También es el momento en el que los Beatles dejan de hacer giras. El último concierto en vivo que dieron fue en agosto de 1966. Hay quienes dicen que este disco Revolver es el que permite decir que la grandeza de los Beatles está en que sus canciones representan el canon de toda la música popular posterior a este disco. La mayoría de los estilos del pop que se escuchan hoy en día, de alguna manera están en esas 14 canciones que componen el disco. Hay una versión estadounidense que se publicó unos días después que tiene 11 canciones. Aparece por ahí Eleanor Rigby, la canción que suele colocarse como un punto de inflexión de lo que los Beatles fueron a partir de ahí en un estudio. Están ahí grandes canciones: Yellow Submarine, Taxman, God That Sunshine, For No One, She Said, She Said. El álbum no solo revolucionó la música, sino, como les decía, también la forma de grabarla. Por ahí estaba la presencia del quinto Beatle, George Martin. Los nuevos Martin incorporó nuevas formas de registrar la música, nuevas formas de grabarla, y fue, sin lugar a dudas, desde ese momento, el gran productor que logró canalizar todo ese talento que estaban en los Beatles. Su contribución al sonido orquestal de Eleanor Rigby es clarísima, es fundamental en esa canción. Pero también está en esta que les voy a invitar hoy a escuchar, que se llama Tomorrow Never Knows, y ahí Martin introdujo una novedad en el sistema de grabación, que fue la de aplicarle a la voz un altavoz que normalmente se empleaba para los órganos y que crea un efecto de vibración que caracteriza al sonido de esta canción, que es la última de ese álbum. Les invito entonces a celebrar los 55 años del disco Revolver escuchando a Tomorrow Never Knows, para continuar siempre con la música de los Beatles en nuestros oídos y en nuestros corazones. Oh, Mundos diferentes.